Caminando junto al mar, ven y sígueme, Jesús llamó. Por Galilea él pasó, enfermos él tocó y los sanó. Poderoso es mi Señor, Cristo el sanador, él nunca cambiará. El mismo Dios de ayer es todo poder, él me sanará. Stop.